El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. En estos días le he hablado de la violencia que se gesta durante los noviazgos y le mencioné también que esa violencia se relaciona mucho con la idea de amor romántico que nos han impuesto y vendido. Hoy, para cerrar esa trilogía de ni flores ni besos, mejor respeta mis derechos, le voy a comentar sobre la navaja de doble filo que es la tan aplaudida caballerosidad en el mundo patriarcal. Sí, la caballerosidad. Esa forma fina y educada con la cual se nos ha hecho creer que los hombres son más hombres o son hombres buenos, hombres perfectos, cuanta más caballerosidad tengan. Y como sucede con todo lo impuesto en la sociedad patriarcal, esto de ninguna manera es así. El patriarcado sabe disfrazarse muy bien, pues utiliza diferentes y sutiles ropas que encuentra con suma facilidad en el closet de nuestra antiquísima socialización. La caballerosidad es una forma muy presentable de machismo que revela una supuesta necesidad de sobreprotección y cuidados para las mujeres por el solo hecho de serlo, lo cual no hace más que inferiorizarlas. La caballerosidad otorga a los hombres un falso poder de superioridad y a las mujeres un estereotipo de cómo deben comportarse. Caballerosidad que desemboca en una violencia de género para ellas, minimizándolas, reduciéndolas. Por ejemplo, que tu novio o esposo o pareja te lleve, te traiga, te recoja, te espere como soldado guardián, te envíe 50 mensajes, te hable 50 veces para saber dónde estás, con quién y qué estás haciendo, no es de ser un caballero. No es un hombre dulce y cuidador que se preocupa por ti. Es una persona que día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, reduce tu autonomía, merma tu libertad. Pero claro, ¿cómo vas a pensar eso de ellos? Si es lo que nos enseñaron que hacen los hombres románticos y caballerosos. Nos enseñaron que son unos príncipes y pues ahí los tienen. Y a nosotras se nos enseñó que somos princesas de cuentos. Así que ahí están los caballerosos príncipes que atiendan a princesas. Cuando la realidad es que ni vivimos en un cuento de fantasía, ni somos princesas ni príncipes. Somos algo mucho mejor que eso. Somos hombres, mujeres y a veces ni hombres ni mujeres. Pero ante todo somos personas, personas iguales en derechos. Así es como la etiqueta social de caballerosidad que nos han introyectado en el cerebro se relaciona intrínsecamente con la forma en que se espera que actuemos si somos hombres y con la forma en que se espera que la recibamos como un gran gesto si somos mujeres. Es decir, con el género que nos fue socializado casi que a fuerza. Por eso comento que la caballerosidad es una manifestación de la violencia de género. Y la violencia de género está sin duda influenciada por el contexto social en que vivimos. Por eso también le digo que es una enfermedad social, el machismo. La idea de que un hombre debe protegernos, mantenernos a salvo y ocuparse de nosotras porque en tanto mujeres se nos considera débiles, torpes, incapaces, es la más envenenada de las ideas y tan efectiva que a muchas mujeres se piensan a sí mismas de esta manera. Es por eso que menciono que tras la caballerosidad viene el efecto de hacerlas sentir inferiores, mínimas, reducidas, pero que se expresa a través de sentirse atendidas, halagadas, cuidadas, protegidas, seguras, porque ahí está el brazo fuerte del caballero. Por lo tanto, el proceso por el que pasan muchas mujeres de dejar de ser ellas mismas para pasar a ser las novias de, las esposas de, las parejas de, incluso hasta quitándose el apellido materno y poniéndose el del marido. Es un proceso de violencia brutal disfrazada por la sutilidad romántica, una mutilación machista y una automutilación consentida y tierna del propio ser mujer. Y que no necesita de ningún golpe o insulto, ¿eh? Se da con besos y con caricias, con serenatas y flores, con regalos y con perdones y finalmente con promesas del tipo: ya no lo vuelvo a hacer de verdad, créeme si tú eres mi reina. Reconozcamos ahora que cualquier forma sutil o muy notoria y también cualquier acción de violencia, por pequeña que sea, afectan enormemente nuestra vida, nuestra independencia y nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad pues es nada más y nada menos que un derecho humano fundamental que todas las personas tenemos. Así que cuidémosle, porque si no somos nosotras, pues ¿quién? Yo soy Freddy. Comentarios, dudas, sugerencias, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.